12 minutos pasan de las 11 de la mañana. En este horario ya saben que los jueves les hablamos del ámbito medioambiental a través de Cuaderno de Campo y de la colaboración semanal del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Hoy ya les comentamos que no vamos a poder ofrecerles ese espacio, ha sido imposible en el día de hoy, esta semana, poder acompañarnos, pero recuperaremos, como decimos, en este horario la próxima semana ese espacio. Así que nos vamos a quedar con actualidad local también, como les anticipábamos, y en concreto vamos a referirnos a pues un festejo taurino que hay este próximo domingo a las 12 del mediodía, gran clase práctica fin de curso por parte de lo que es los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Y escuchan ya, al profesor de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Vicente Castaño, que nos va a hablar de ello durante los próximos minutos. Vicente, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nos vamos a quedar con, como decimos, esa cita. Y si te parece, Vicente, incluso, bueno, pues haremos también balance de lo que es el curso, puesto que, como decimos, este evento viene a cerrar lo que es la temporada, ¿no? Sí, este evento viene a cerrar a lo que ha sido la temporada del 2014. Va a ser este próximo domingo y en él van a participar todos los alumnos. Sí, van a participar todos los chiquillos que han estado actuando en este año que estamos, y se va a cerrar el curso con una becerra. ¿Cómo ha ido en líneas generales? Ahora sí te parece, vamos en concreto, pero ¿cómo ha ido esta temporada? En la línea general pues ha ido muy bien, porque se han toreado alrededor de 24 festejos, 25 por ahí. En algunos han participado, algunos que han ido a través de otras escuelas, algunos chiquillos también, y entonces pues el resultado ha sido bueno. Los chavales no han sido concretamente a grandes faenas, pero sí han cumplido todo muy bien, ¿no? La última que ha actuado ha sido en la línea María Serra, que fue la segunda calificada del trofeo provincia de Cádiz, de la Diputación. Y los demás pues, han llegado a un nivel muy bueno todo. Algunos han toreado este año en la feria, que fue la primera vez, como Martín, fue la primera vez que mataba a un becerro, ¿no? Y entonces, pues, muy bien, también agradecerle al ayuntamiento, ya que estamos puestos aquí en esto, y la boca ha hecho el ayuntamiento este año por la escuela, que ha sido muy positiva, a ver, y entonces, pues, podamos seguir este año también en esa misma línea, que está todo bien. Vicente, si te parece, para las personas que no la conozcan, lo que es esta escuela de tauromaquia, ¿dónde estáis? ¿Cuándo, por ejemplo, realizáis las clases? Las clases son los martes y los jueves. Ahora estamos a las 6 de la tarde en la Plaza Toro, y ahora pues ya se van a recoger también a afiliaciones, para que el que se quiera apuntar, mayores y menores, pues también estará. Ahora, como vamos a hacer un descanso, pero habremos algún día. Ya como mucha gente pues sabe el teléfono mío o el de Juan Roja, pues entonces pues se ponga en contacto con nosotros para darle la afiliación, o decirle, pues mira, pues tarde ya estamos ahí. Porque ahora no vamos, tendremos a lo mejor un martes o un jueves, para no variar los días, que eso pues tendremos un día, para que los zagales no pierdan tampoco el rumbo de los entrenamientos y eso, porque él siempre suele salir a lo mejor para algún festejo, un tente aéreo o algo, entonces es bueno que estén preparados. ¿Cuántos alumnos ha habido en esta temporada? Apuntado ahí alrededor 20 chiquillos, pero luego después la continuación de mayo han sido unos 7 u 8, que son los que han estado toreando más. Ha habido algunos chiquillos de los chiquititos que han ido también algunos días a estrenar y eso, pero ellos no han toreado. Los demás han toreado todos. Hay dos o tres que han toreado menos, que son los que van a matar a los becerros ahora, como Martín Borga. Antonio ha entrado también. Antonio ha toreado, para mí que han sido 4 veces este año, pero vamos, va entrar a matar también en esta vez. Y entonces ahora el que mate uno no quiere decir que los otros no vayan a salir, ahí van a salir todos a torear, que el que esté mejor, que esté acoplado, pues se va a dejar que termine la faena que esté haciendo. Porque van a actuar como espadas o medios espadas, ¿no? Sí, medio espada. Bueno, se pone medio espada para continuar de que darle el nombre a algunos más. A ver, pero prácticamente pues es final de casi todo igual. Igual. Pues como decíamos, una veintena de alumnos, al final lo complicado en este mundillo, bueno, y en todo, en la vida, ¿no? La continuidad, y hombre, además son edades tempranas todavía, y bueno, pues algunas veces pueden o no, los más pequeños, pero como decimos, lo más importante es eso, ¿no? En este mundillo también, empezar desde cero, desde tan joven, la cantera de la tauromaquia, que haya mucha continuidad. Sí, eso es lo importante, hombre, que siempre haga una continuación del tema taurino, de los toros, de que esto no se pierda, que esto es muy difícil. La misma es muy bonito, que ahora mismo hay muchas cosas en contra, ¿no? Pero ahí, pues, los zagales, aquellos que quieran ser toreros, porque tienen que seguir luchando ahí, porque mira, el otro día nada menos le dieron un premio a Manuel Benítez del Cordobés, que creo que fue el premio de Belmonte, ¿no? Y el hombre tiene ya alrededor de 70 y tantos años, y ya ha retirado, y ahí está el hombre recibiendo premios. Entonces esto es lo que hay que hacer, que le guste de verdad, pues hay que hacer un sacrificio, porque el sacrificio es muy grande, muchas horas de entrenamiento, pues pensar en el toro, estar preparado y luchar por aquello que le guste, ¿no? Porque es bonito y difícil las dos cosas a la vez. Decíamos una veintena de alumnos que se inscribieron, ¿entre qué edades? Pues ahí ha habido desde ahí Zagalillo, algunos que tienen 6 o 7 años, ¿no? Hasta el mayor que estará en los 20 años o para cumplir, lo andarán ahí. A ver, después también ya el año pasado iniciamos de para unas clases prácticas de mayores, pero ahí hay muy poco, ahí hay dos o tres nada más apuntados, porque hay algunos, pero no han entregado las fichas. A ver, también se juntarán 14 o 15 para poder organizar pues unos días de clase para ellos también. Así que, para, por ejemplo, posibles interesados, ¿no? Para el próximo curso, ¿entre qué edades podrían apuntarse? Sí, pues bueno, ahí está el eso está puesto desde los 8 años hasta los 21. Así que desde los 8 a los 21, la posibilidad de inscribirse, como decimos, para el próximo curso y desde ya en realidad, ¿no? Aquellos que sí, estén interesados. Sí, ya, quiera apuntarse, pues a solicitar la inscripción para este año que viene. Bueno, pues, Vicente, si te parece, nos referimos en concreto a lo que va a ser, ya decimos, esa gran clase práctica, fin de curso, el próximo domingo a partir de las 12, ¿verdad? Del mediodía. A partir de las 12, sí. Que van a entregar unos diplomas, le van a entregar unos diplomas a todos los que han participado este año en el 2014. Ya, que se hará una entrega de premio. Lo que pasa es que ahora en que hay una las papeletas, hay una participación de una papeleta para un sorteo, que eso no tiene nada que ver con la entrada, que entrar no se cobra, que mucha gente que está confundido que se cobra la entrada. Entonces la entrada no se cobra. Sino es lo que te iba a preguntar, ¿no se pueden comprar las entradas? No sé si hay que recoger alguna invitación o no, directamente acudir y ya está. Los chiquillos las invitaciones unidas a la otra papeleta, porque hombre, para que quiera participar, por ir comprando la papeleta del sorteo, pues le regala la invitación. Y si no, pues después a las 12, pues también están en la taquilla allí. El que quiera pasar por la taquilla, pues le pasen allí por la taquilla. Pero como decimos, la verdad es que no se ha puesto, en este caso no se ha puesto ningún precio, ¿no?, a la entrada. No, la entrada no, la entrada es gratis. Lo que es la entrada es gratis. Después lo que hay una participación, y claro, los chiquillos se le han dado unas invitaciones a las mismas que las papeletas de la rifa, para todo el que participe con los 3 euros, pues le regala la invitación, ¿no? Que como obligarlo a que la compre, no hay nadie, que eso es voluntad, para beneficio para la escuela, para poder seguir trabajando sobre la escuela. Claro, sí, una forma de poder colaborar. Claro, ¿no? Puede colaborar. Lo que pasa es que, hombre, ya salió, a lo mejor fuera estado más baratita, a lo mejor fuera costado menos trabajo, ¿no? Pero vamos. Yo veo, como está todo tan caro y ahora con los polvorones y la lotería de Navidad. Hay mucha rifa, mundo, ¿eh? Mucha rifa. Y todo el mundo necesita. Es complicado. Es verdad que en esta fecha se acumula con lo que viene ya de Navidad, ¿verdad? Muy. Bueno, pues de todas formas es importante, ¿no? Porque para la financiación, por ejemplo, de la escuela comarcal taurina de Lubrique, ¿cómo se hace? ¿Cómo se financia? Pues eso yo exactamente no sé, porque yo en eso no estoy lo suficientemente informado, ¿no? De que eso va a través de Eduardo y Cabrera, que Eduardo es el director y el presidente Cabrera, ¿no? Entonces ellos tratan de buscarlo, que sea a lo mejor de, no sé lo que es la Junta de Andalucía o como va el tema. Sí, la colaboración de la administración. Sí, la administración. Y además es una asociación, ¿no? Y entonces pues se recuerda aquí o de allí y se van ayudando a hacer unas cosas a otras. Luego después por la participación de los ayuntamientos, ¿no? Como este año ha sido Prado Rey, ha sido Benocán, ha sido Argá y Ubrique. Ubrique ha aportado bien este año para torear a los chiquillos y, muy bien. Entonces hay todo lo que sea participar, los ayuntamientos, pues eso es bueno. Hoy 17 años se logra de que entren algunos pueblos más. ¿Porque los alumnos tienen que pagar algo? No, los alumnos no. Los alumnos todavía no se han logrado eso. Cualquier día habrá que hacerlo porque la gente dice que no, que esto, que lo otro, pero los alumnos tienen que pagar. Los capotes, las muletas, eso, pues lo ha puesto también la Casa San Fernando, dio capote y muleta el otro año cuando se inició la escuela. Este año la Diputación ha donado también un carro para descabellar y dos muletas y dos capotes, dos estrelladores y dos ayudas, ¿no? Y entonces pues vamos funcionando con eso. Claro, porque si tuvieran que costárselo a los alumnos, sí que ahí tendrían un dinero, hombre, curioso, pero al menos se cuenta también con esos medios. Sí, ¿no? Sí, siempre, hombre, al menos hay chiquillos ya que pueden, pues comprar un capotito de segunda mano, o una muleta, un matador de toro que le regalan la muleta, otro que le regalan un capote, y ya ellos pues van teniendo sus trastes particulares. Luego después los que de la escuela, pues están a disposición de la escuela. Cuando van a algún sitio, pues la escuela, pues se le cede su capote o su muleta y la ayuda y lo que hace falta. Lo que ahora todavía estamos necesitados es de las espadas. De las espadas todavía tenemos que andar con las espadas en prestar, que es lo más complicado. Bueno, pues recordamos, si te parece, voy a ir comentando los nombres de los alumnos que van a participar el domingo, que van a ser Martín Morales, sí, Borja Reboredo y Antonio González como espadas. Bueno, en el cartel nos comentaba que al final va a ser igual, pero bueno, se recoge como medio espada. También a Juan Luis Sánchez, María Serra, Darío Cañas, Diego Herrera, Mario Sánchez, Luis Pérez y Aguilera Pulido. Son todos los alumnos que han estado participando, sí, a lo largo del curso, ¿no? Sí. Sobre el futuro de que pueda salir, Vicente, aquí en Ubrique, un matador que pueda, hombre, la verdad es que está complicado el mundillo de los toros ahora mismo, pero... Está muy complicado. ¿Pero qué percibís? Hay algunos que están apuntando cosas muy bonitas, ¿no? Y es claro, esto es exactamente lo que hace falta, pues, también, pues, una continuación de poder torear mucho, ¿no? Y que ellos se entreguen, ¿no? Ahora mismo, pues, yo para mí son todos iguales, ¿no? Pero siempre hay alguno que a la gente le cae más, le llega más, ¿no? ¿Sabes? Porque Martín tiene unas cositas ahí bonitas de torero, ¿no? Y es claro, a lo mejor le puede costar más trabajo hacer el amión más grande, más trabajo a lo mejor de abrirse camino, ¿no? Pero tiene unas cositas muy, muy, muy curiosas, ¿no? Hace unas cositas curiosas y es el que menos ha toreado. Después, Borga ha estado un poquillo más, pero la última vez que toreó, pues mira, pues también tiene unas naturales buenas, ¿no? Antonio tiene más rabia, un saga que se vuelca más para adelante. Diego, pues ya está un poquito más preparado, ya ha toreado más, también tiene unas cositas buenas. Y Lareo, pues también se le ven clases, se le ve con ganas, ¿no? Saga que también se estrena por ahí corriendo, se estrena con Octavio, ¿no? Y María es la que menos teníamos, y entonces este año toreó un becerro narga, y la verdad que le pegó una paliza porque el becerro fue muy trabajoso y la zagala se plegó allí con ganas, ¿no? Y ya, mira, ha ido a la final y ha quedado segunda y muy bien. Y Juanito, pues un chaval que tiene más otra clase, un toreo más de pellizco, ¿no? Y este año, desde luego, el otro día estuvimos nosotros en Espartina y a mí me encantó mucho porque le costó trabajo matar, porque ya sabes lo que pasa esto, son los borrones que se echan en la pluma cuando empieza a escribir. Y entonces, pero estuvo de la faena, estuvo muy bien. Hizo un kit de réplica, me encantó porque le pegó a dos medias, o sea, dos Verónicas y una media, muy, muy buena, muy buena, que a Pepe Luis Vázquez le encantó, y ahí yo también muy satisfecho del chiquillo, que lo que hace falta, pues eso, pues toreaba mucho, de que rompan para adelante y eso, pues solemos decir como hasta que no lo calen, ¿no? Hasta que no le dan una cornada y el saca cuando salga el toro, sale el tío con más ganas todavía, pues entonces se puede decir, pues este va para adelante. Pero hay veces que cuando ya te dan un golpe que te hagan daño, pues dices tú, esto no es para mí. Lo miras dos veces y dices, eso no. Eso es muy pequeño además, así que, hombre, es normal que es poco a poco y claro. Sí, eso es una continuación. Eso, hombre, y luego después, pues ahora mismo estamos empezando, que se inauguró la escuela en el 2009, para mí que fue, ¿no? Y entonces, pues mira, el año pasado también actuaron unas pocas veces y lo que cabe ahí ahora mismo no está mal. Después, pues claro, lo que se está volcando los ayuntamientos, que todo esto es lo que tienen ellos, es luchar mucho, y si algún día salen adelante, que nunca se olviden de los en principio, de quién le ha ayudado, quién las colaboraciones que han tenido, los amigos de la familia que están por ellos, nunca se olviden de la raíz. Que se puede llegar arriba, pero siempre eso esté ahí en mente, y siempre pues está atento a la gente, y siempre con educación y todo muy bien. Te has referido, digo, por completar ya el cartel, quedaría, por ejemplo, Mario Sánchez. Sí, Mario Sánchez, ese irá con una becerrita chica. Luis Pérez, por ejemplo. Y Luis Pérez, si también se presenta, pues irá también con a la becerrita. Se echará una becerrita chica para los chiquititos. ¿Y Aguilera Pulido? Ahí, no sé si Padilla no está, ¿no? No está ahí Antonio, en el... Antonio Padilla la irá también. No está en el cartel. Pero bueno, no pasa nada. La irá también. ¿Y Aguilera Pulido, como decíamos? Sí, Aguilera Pulido, no sé yo ahora mismo, porque han venido nuevos, no sé si alguno de los nuevos. Algunas veces se equivocan a hacer la ficha allí en el cartel en la oficina y ponen a la misma uno. Y verdaderamente es que no, yo tengo la lista de los teléfonos y no tengo el chiquillo ahí. Bueno, en general, de todas maneras, bueno, pues son... No pasa nada. Son, como decimos, los integrantes de los alumnos, de los que han estado trabajando ahí, han estado en las clases durante todo el año, y que ahora, bueno, pues van a tener la despedida del curso a través de esta gran clase práctica. Comentamos antes de comenzar esta entrevista que además ha habido una representación de estos jóvenes por diferentes puntos de toda Andalucía, ¿no? Sí, estuvieron en Roqueta, estuvo Antonio, en esto de ahí de Granada, bueno, en la misma capital de Granada estuvo el año pasado, el día 4 de enero estuvo Antonio. Abrió la puerta grande por primera vez este año del 2014, la puerta grande, el chiquillo. Después estuvieron en esto, ¿cómo es? En un pueblo en Baja o por ahí. Estuvo uno, hasta en el puerto, en San Fernando, en Algeciras, la línea, Espartina, Osuna, y ahí tu pueblo ya eran guardias de guerra, total, Villalengua, Urique, Benocá, Urique. O sea, que han estado casi por todos lados. Y lo cierto es que, claro, por mucho que se aprenda, ¿no?, en las clases, al final este tipo de citas, este tipo de clases prácticas y ante el público y demás, son las más importantes, ¿está claro? Sí, es lo más importante, hombre, porque está la más que él sabe que está el público observándote. Y entonces muchas veces se tiene... Hombre, el bicho se tiene siempre miedo, ¿no? Y respeto, pero... Muchas veces le tiene más miedo al público porque es que vayan a decir, ¿no? Que si ha hecho el ridículo, que siempre hay las críticas de una cosa y otra. Pero claro, estamos en una escuela que siempre pasa igual que un niño cuando entra a la escuela. Se le rama el tintero, se llena el boli, lo llena todo de tinta y hay una cantidad de borrones enorme. Y en esto pues pasa igual. Hacerlo perfecto, pues es muy complicado porque... Para mejorar, pues claro, ¿qué había que hacer? Pues de que hubiera un dinero bastante para poderlo hacer, toda la que se hace al público, la escuela a puerta cerrada, y entonces cuando se saca al público, pues si no sacarlos todos, pues saca uno o dos, los que fueran los que estuvieran preparados. Ya más preparados. Y entonces ya da un ejemplo de que están preparados, ¿no? Y entonces, claro, se van. Y algo así también es bueno, porque se van viendo cómo van evolucionando. Porque ya por la feria, hombre, los becerros, que la gente dice que eran muchísimos los becerros, pero bueno, son sagales, no está preparado, no hay una preparación para decir, bueno, pues mira, le vamos a echar un era, ¿no? A los sagales, que ya hay algunos que tienen la edad ya de torearales, ¿no? Pero los becerros fueron buenos, y entonces son los buenos para aprender hasta delante de la cara del becerro y desarrollar lo que tú tienes. Después, pues, ¿qué es lo que pasa? Que los quieres hacer toda la vez y te agolpa y al final a veces no has hecho lo que tú querías hacer. Porque después, cuando te retiras, dices tú, yo le pude haber hecho esto, haber hecho lo otro, ¿no? Pero claro, ahí estamos. Y también, pues, la gente también lo ve como la actitud de cada uno, ¿no? Y pues, mira, pues este tiene más actitud, pues aquel tiene menos. Pues ese sacar, cuando aprenda más, pues mira, va, puede funcionar, ¿no? Que también es bonito de verlo progresar, ¿no? Porque, hombre, yo empecé con ellos y yo hoy estoy contentísimo de haber llegado a estar los chiquillos a través del apoyo de los demás, de todo, de formulado la escuela a través de las organizaciones del ayuntamiento, a través de haber estado ahí, la empresa que estaba antes, ya es pues Eduardo y todo el personal que está cara a la escuela, y estamos hoy y ya para Ubrique y la escuela, en vez de quedar una chiquilla triunfadora también, pues eso es un logro, ¿no? Es una satisfacción para la escuela y para nosotros, para todos los que estamos ahí y para el pueblo, ¿no? Y que va sonando el pueblo a través de la escuela, va sonando por todos lados, que siempre todo lo que sea habla del pueblo y además bien, pues bueno. Lo importante es que además, como tú comentabas, ¿no? Que habéis progresión, que han ido evolucionando, porque no olvidemos que cuando vamos a ver este tipo de evento, bueno, que se trata de, está claro, ¿no? De una escuela taurina y por tanto están aprendiendo y esto va poco a poco. Sí, hombre, esto es como, igual que cuando se va a ver una corrida, si vamos a ver a lo mejor José Tomás, Enrique Ponce y Talavante o Pereda, pues yo voy a ver un pedazo de corrida, ¿no? Un pedazo de cartel ahí, ¿no? Y si voy a ir a ver, pues yo qué sé, a otro que esté un poquito más bajo, yo sé a lo que voy a ver, que me puedo encontrar con una sorpresa, que es lo que pasa con esto. Muchas veces yo iba a Becerrar y yo me venía más a gusto que si yo fuera yo a Madrid a ver una corrida de toro. Porque ver la alusión de los zagales, el becerro, que a veces el que rompe, bueno, pues rompe bien, ¿no? Como el otro día de la chiquilla, pues y Juanito, pues yo pasé un día, yo hice una cantidad de kilómetros el domingo y enmayado, pues no me di tiempo con el padre y un lío al otro. Y yo lo pasé de bomba. A ver, ve la gana de esa chiquilla con esa izquierda y ese becerro invirtiendo. Y el de Juanito, pues igual, pues fue una final muy importante y entonces, pues le ves el progreso, ¿no? Entonces dije, hey, yo iba a ver Madrid a ver una corrida. Ahora el toro se cae, el toro que no sé qué, el otro que... Y te vienes aburrido, ¿no? O al puerto, a donde sea, ¿no? Hombre, que yo he visto corrida de toros también buenas, ¿no? Y novilladas y pero a Becerra, yo con la Becerra, yo me pone a Envenocá y fulano de tal, un saga y el que sea, yo voy a verlo. Porque el aficionado debe moverlo todo. Hombre, que puede cortearse ahí a Sevilla a ver las 4 o 5 corridas de toros, pues vive a sus cojones. Pero si es que no podemos, pues tenemos que leer la prensa, pues mira, pues ha estado ahí, ¿no? Mira, hombre, ahora que tenemos que eso, pues, hombre, que ha fallecido Manzanares y había que haber guardado un minuto de silencio por él, hacía un torero de clase, un torero bueno, ¿no? Entonces había una faena de Manzanares que estaba lío hoy también, que estaba haciendo muy buena faena, pero la eso de Manzanares, de Joselito, de Curro y Paula, pues, era una faena de esta gente y Paco Camino, dices, ya nos podemos quedar tranquilos que vamos visto todo, ¿no? Pero vamos, están los otros también, cada uno con su técnica y su preparación, pues admirable también, ¿no? Porque está José Tomás ahí con esa inquietud que tiene, esa frialdad, ¿no? Y dice tú, a mí está la gente allí, y, ¡ay, ay, ay! A mí también es importante de que eso surja. Nosotros los aficionados, pues yo digo que debía de hacer algo especial al año para los que no podemos asistir a verlo, por plan económico, por sitio y por todo, hacerlo algo al público también que lo podamos disfrutar los demás. Pues yo vi el otro año el toro de Núñez que perdonó en Barcelona, a ver si lo grande da toro otra vez en Barcelona, y la faena fue buenísima, además el toro fue de escándalo, el toro fue muy bueno. Los diestros que, por cierto, muchos de ellos también están colaborando con lo que son las escuelas taurinas, ¿no? Creo que este es junio, ¿no? El sábado creo que Finito de Córdoba en el puerto, ¿no? Sí. Creo que da una clase práctica. O sea que también se están implicando un poco para que surja esa cantera, ¿no? Sí, claro. Eso está bien porque el Juli, por lo visto, tiene da instante algún evento a través de, no sé si era un día, había alrededor de 2.000 zagales o yo qué sé, había un montón de críos con ellos. Eso es bonito, porque, hombre, Juli es un chaval que hoy está dando el 2 de peso ahí a lo máximo y lleva una temporada de lujo. Y entonces, pues eso es bonito de que poder contactar con ellos, pues que, hombre, en su posibilidad de pudiera venir un día aquí a Urique, a la plaza esta, que para nosotros es una joya, y venir ahí y dar una clase práctica, como tuvo Ruiz Miguel con los críos, pues sería un lujo también, ¿no? Y eso es bonito, ¿sabes? De que los demás, pues, que vean lo que hace un maestro, ¿no? A sus ídolos, y además, evidentemente, por la gran experiencia que tienen, ¿no? Y les pueden dar consejos y demás. Sí, sí, hombre, siempre... Hombre, los consejos son siempre importantes, ¿no? Y fijarse de los demás, que son cosas que, lo que digamos, como copiar, es muy difícil de copiar, pero por lo menos aproximarte a hacer las cosas bien, ¿no? Y a, pues, hasta torero, esas ganas, luego después, claro, ahí está la inteligencia de cada uno, ¿no? Porque ahí pensar la cara del toro es lo más importante que hay. Que tú sabes lo que tú tienes que hacer allí, delante de la cara del toro, hay que estar fríamente y pensar que es lo que tú puedes hacer. No te arrolles. Eso es muy importante, ¿no? Saber sacar partido. Claro, exactamente. Entonces, ven, saca esto, que Julieta empezó también de chico y está en el momento que está ahora, pues eso es un mérito enorme. Y entonces es un punto de reflejo para lo que empiezan, ¿no? Decir, pues yo debo de llegar ahí, ¿no? O por lo menos intentar, ¿sabes? Que es muy bueno, muy bien. Pues importante que este domingo, desde luego, haya un buen número de personas, que haya público, porque ese sería el mejor reconocimiento al esfuerzo de los chavales, ¿no? Claro, ese sería el mejor apoyo. Está la plaza llena, porque, hombre, que va a acompañar a la banda música y se le va a entregar los diplomas, pues entonces le que haga participación de personal es lo más bonito que hay. Recordémoslo, el domingo a las 12 del mediodía, para las personas que quieran acudir, decíamos que no hay invitación, o sea, no hace falta, hay una invitación, pero que no hay coste, sería importante colaborar con la rifa al menos, y puede ir, bueno, pues directamente acudir allí a la plaza. Sí, acudir a la plaza, que eso después va a ver allí la taquilla, papeleta, y el que quiera participar y el que no, eso pues pasará y ya está. Ya eso es el hombre, los niños chicos no tienen que pagar, los agarres chicos no tienen que pagar. Por lo menos hasta los 10 años, hasta los 8 o 9 años no tienen que pagar. Eso bueno. Se los pueden permitir que 19, este se haga aficionado y va a torear aquí. Para adelante. Pues esperemos sobre todo además que el tipo acompañe, porque ya a partir del domingo dan posibilidad de agua, el domingo, el lunes más bien. Parece que no, que el domingo en concreto no, pues al mediodía, y sobre todo que no haga viento tampoco, porque estos días hace viento, hombre, que no haga... Sí, el viento siempre molesta un poco, pero vamos, ahí no coge demasiado. No, hoy estaría fuerte, pero esto más en el puerto, aquí corre alguna vez algún vientecillo, pero no coge tampoco de demasiado, ¿no? Recordemos que va a ser una vez cerrada, ¿no? Sí, sí. ¿De cuántas reses estamos hablando? Una clase práctica. Bueno, hablamos de tres, que son los que hay tres de muerte, y una chiquitilla por los agar. Bueno, sí. Pues todo ello el domingo es lo que va a ser el cierre de esta temporada por parte de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Si te parece, Vicente, nos vamos a quedar con el llamamiento para que acudan este domingo. Pero también recordar que para los jóvenes interesados en pues tomar parte de la escuela el próximo año, pues que desde ya pueden contactar con nosotros. Sí, pueden contactar con nosotros para el día que estemos, o ya en el ayuntamiento también dejaremos ficha para que el que quiera recogerla, pues la recoja allí en el ayuntamiento y la entregue allí mismo el ayuntamiento, y ya nosotros me pasamos a recogerla. Pues nos vamos a quedar aquí. No sé si Vicente quería apuntar algo más. Lo que sí, que nos vamos a despedir con un paso doble, ¿verdad? Vamos a despedirnos con un paso doble. Aparte, no sé si quiera apuntar algo más. Sí, sí, que se lo íbamos a dedicar a Eladio Rodríguez, que es mi amigo, y a los chavales de la escuela, para que echen el pie para adelante. Y a toda la afición de Urique. Pues por todos ellos va este paso doble para Eladio, Lamela, y bueno, pues para los alumnos. Como decimos, de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Vicente, que muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguiremos en contacto para ver cómo marcha la Escuela Taurina. Lo importante es que haya muchas personas que respalden a estos chavales en su esfuerzo este próximo domingo a las 12. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.